En el 2015 el salto fue un salto brutal. Pasamos de 48% a 73% de hogares en pobreza. En ese momento tuvimos además el hallazgo brutal de que 49% era pobreza extrema. Una cosa muy extraña que no pasa en ninguna parte del mundo, la pobreza extrema superaba la pobreza moderada. Y en el año 2016, que es el último que recogimos, que va a ser anunciado hoy, ya llegamos a 82% de hogares en pobreza. Tú recuerdas que el presidente anterior a Maduro se jactó de decir que él llegó al poder en un país que tenía 80% de pobreza. Eso nunca fue verdad, pero nunca fue verdad. Lo más que llegó a alcanzar la pobreza antes de Chávez fue 45%, que por supuesto es muchísimo, pero es la mitad. Esta vez sí, esta vez por primera vez en la historia, a paso de vencedores y gracias justamente a gente como él, ahora sí llegamos a 82% de hogares en pobreza. Pero otra vez, el fenómeno extraño, malsano, grosero, brutal, de que tienes entonces 52% de pobreza extrema, o sea, tienes más de la mitad de las familias venezolanas, de los hogares del venezolano, en pobreza extrema. Apenas tenemos un 18% de hogares no pobres. Entonces, este es un país realmente que puede definirse como un país